nuevo para todos ustedes. Un tema nuevo de Débora, versión 2025. ¿Dónde estaría tú? He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque siempre me queda la conciencia helada y vacía. Porque siempre me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá. En pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre y mi fuerza está mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas de todo mi fe? Me dejaría. Esto fue la cumbia romántica con clase Débora, sesión 5.